en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan semana a semana en Norte, Centro y Suramérica, acompañados como de costumbre por Guillermo Bermejo Rojas. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal, Víctor? Un abrazo para ti y para todos los compañeros que nos escuchan en América Latina. Bien, hoy tenemos por lo menos tres temas, uh-huh. tres temas para poder analizar en lo que tiene que ver con este punto y círculo comunicacional. Y uno tiene que ver con Venezuela, otro con la República Hermana de Haití, la primera República Negra del continente, y Independiente Negra del continente, que ha venido padeciendo justamente por tomar la decisión de irse contra este imperio francés en su momento, uh-huh. y que luego, bueno, ha tenido una serie de vicisitudes que hasta ahora no le han permitido desarrollar sus potencialidades en lo que tiene que ver con lo humano, con lo económico, con lo cultural, con lo religioso inclusive. Y obviamente Haití sigue padeciendo los embates de los fenómenos naturales y de los fenómenos humanos, en lo que tiene que ver también con esta invasión solapada que ha hecho Estados Unidos lo que son las Naciones Unidas con respecto al apoyo luego del huracán que devastó Haití hace unos años atrás. Y obviamente irnos luego para el final de este punto y círculo hacia Perú, porque se ha realizado una actividad sumamente importante en un movimiento social y productivo también del Perú, como es el movimiento cocalero, que amerita avanzar con respecto a los pormenores de este nuevo congreso que se ha desarrollado en el país incaico. Vamos a arrancar entonces, porque principio quieren las cosas, en lo que tiene que ver con respecto, Guillermo, y compañeras y compañeros que nos escuchan, porque hay que analizar la cuestión comunicacional fundamentalmente, y no podemos dejar pasar por alto lo que se ha vivido en Venezuela, lo que se ha planteado en Venezuela con esta campaña o este proyecto comunicacional Venezuela Corazón Indestructible, una nueva propuesta comunicacional que intenta aglutinar los movimientos de base, los movimientos comunicacionales, una propuesta que, si mal no recuerdo, se fija desde lo que son los medios a las redes y las redes hacia las calles, hacia las paredes, para visibilizar lo que han sido los logros de la revolución, que han venido siendo golpeados, que han venido siendo maltratados, ninguneados, y obviamente intentar socavar las bases sociales de la revolución a través también desde lo comunicacional. Y esta propuesta, que con la llegada, con el retorno del ministro Villegas al Ministerio de Comunicación e Información, lanzan en el programa semanal del presidente Nicolás Maduro esta iniciativa Venezuela Corazón Indestructible. Pero hay que ir más allá de la consigna, uh-huh. de lo enunciativo. A 17, 18 años de revolución, el propio Chávez lo decía, ¿no? No hemos sido capaces de consolidar un sistema nacional de comunicación donde se articulen las diferentes fuerzas comunicacionales. Y vaya si se ha intentado. En el 2000 siempre se menciona lo emblemático del 2002, cómo los medios alternativos recuperan a Venezuela de ese golpe de Estado empresarial, fáctico, comunicacional que se dio en el año 2002. De allá para acá, múltiples iniciativas. Esta, ¿qué crees tú que se debe hacer o qué no se debe hacer para que no se transforme en una iniciativa más y que tengamos que estar relanzándola o repotenciándola dentro de algunos años, dentro de algunos meses, Guillermo? Ya es bastante claro que la época en la que vivimos ahora, en donde se están desarrollando las luchas, es la época de la información, ¿no? Que maneja la información, maneja el mundo. Hay que recordar, y lo hemos dicho en otras oportunidades, aquí mismo en el programa, aquí en La Biglietti, cómo para poder atropellar a un país, Estados Unidos, primero lo que hace es criminalizarlo, ¿no? Acuérdense, Afganistán, nido de terroristas, Irak, armas químicas, Libia, dictadura, hacen pasar a los buenos como malos y a los malos como buenos, ¿no? Esta lógica de las primaveras árabes, ¿no? De cómo nos van embotellando la información para que nosotros luego, cuando ellos van a hacer las tropelías que suelen hacer, no nos duela tanto, ¿no? Porque nos lo enfrascan, nos los venden, ¿no? Como algo, además, en una población mundial que básicamente carece de información, ¿no? Y carece de información no porque no exista, sino porque justamente los espacios comunicacionales donde se deberían potenciar desde los gobiernos progresistas no se hacen, ¿no? Es duro decirlo, ¿no? Porque, o sea, nosotros somos chavistas, estamos resteados con el proceso y lo vamos a seguir estando. Pero en Venezuela no se ve todavía en su máximo desarrollo, o al menos en el nivel que necesita el pueblo venezolano, ¿no? Una red comunicacional que sea de rápido acceso para la gente. Nos han hecho cosas maravillosas. Tú lo planteabas. Telesur, efectivamente, hay una serie de... La Radio del Sur. Hay una serie de herramientas que no podemos dejar de mirar. Claro, pero esas son herramientas que vienen desde la institucionalidad hacia abajo. Así, ¿no? Es. Cómo el desafío mayor es cómo se consustancian de abajo hacia arriba. Hay infinidad de proyectos radiales, televisivos, televisoras comunitarias, periódicos impresos, medios digitales. Volvemos al debate del marco y la pintura, que yo te lo digo hasta siempre fuera de micrófonos, ¿no? O sea, se hacen frases muy bonitas, muy chéveres, que serían ideal que se desarrollaran en esa amplitud. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay experiencias como esta, la de Corresponsales del Pueblo, donde compañeros de toda América Latina contribuyen semana a semana. Maravilloso, ¿no es cierto? Y en el otro extremo, un montón de compañeros que creen que ser medio alternativo es copiar y pegar lo que hace la institucionalidad, ¿no? Hay un abismo gigante, ¿no? Que hace que, obviamente, las voces críticas a los medios alternativos desde la institucionalidad se agarran de ese tipo de ejemplos para no querer apoyar, ¿no? Cosa que está mal, por cierto. Uh-huh. No vamos a descubrir el agua tibia, ¿no? O sea, existen, así como Corresponsales del Pueblo, una serie de otros espacios que sí articularan entre sí, sí tuvieran el apoyo constante del gobierno, ¿no? Si no le pusieran tanto peros, ¿no? El ayuda que tienen que dar, porque esto es un trabajo que cuesta, ¿verdad? Personas, horas, dedicación constante, permanente. Sin el apoyo institucional no vamos a pasar más allá de lo que ya se está haciendo bien, y por ende tener gente capacitada en el tema del análisis, Víctor. O sea, yo vengo fastidiando con esto, por dónde vamos, por dónde voy, en el tema formativo, ¿no? Es imposible, es como si a mí me regalaras un auto del día de hoy, Víctor, ¿no? O sea, puede estar muy bonito, me hace falta un vehículo, pero yo no sé manejar. Entonces, lo primero yo que debería pensar antes de querer tener un auto es saber manejar, ¿verdad? O sea, meterme una clasecita para manejar. Igualito es con el tema político, en este caso puntual del tema de la información, de cómo se maneja la información. El eslogan, chévere, las palabritas suenan bonitos, pero ¿cómo hacemos llegar ese mensaje a un gran sector de la población que hoy, debido a la guerra económica, de los embates del imperialismo, de una oposición que se ha esforzado de una manera criminal, ¿no?, en darle por todo lado al proceso revolucionario, cómo lo hacemos sentir que eso le sirve para el día de hoy a la gente que va a recibir esto? Sin lugar a dudas, y una de las interrogantes que nos hacemos es justamente, bueno, ¿dónde queda el CIPSI? La propuesta que inclusive el propio Ernesto Villegas había planteado cuando estaba al frente del Ministerio de Comunicaciones hace unos años atrás, cómo se incorpora el CIPSI dentro de esto, que es una propuesta de aglutinar los trabajadores y los medios oficiales con los trabajadores y los medios alternativos y populares. ¿Dónde queda, por ejemplo, el plan de la patria comunicacional, que fue una propuesta de la compañera Delcy Rodríguez cuando estuvo al frente del Ministerio de Comunicación, y eso también como que quedó relegado a un segundo o tercer plano, luego de haber invertido tiempo, recursos, dedicación, horas de trabajo e ideas en varios encuentros nacionales de comunicadores alternativos que sumaron a más de 200, 300 comunicadores de todo el país para tratar de consolidar un plan de la patria comunicacional. Hoy no se habla del plan de la patria comunicacional, y es una lástima de que los diferentes procesos institucionales dentro del ministerio trunquen el desarrollo, la evolución normal, natural de estas propuestas que son muy válidas y que han determinado inversión por parte del Estado, inversión por parte de los comunicadores y las comunicadoras alternativas en la parte de su tiempo, sus ideas, sus esperanzas de que efectivamente se cristalicen esas ideas en los acuerdos que se llegan, por ejemplo, en el caso del Plan de la Patria Comunicacional en San Antonio de los Altos. Y también por ahí está también lo que es el Plan Comunicacional 2017-2019, que también ha venido siendo cuestionado, discutido, debatido y que no termina de cuajar y que no hemos escuchado en esta propuesta de Venezuela Corazón Indestructible cómo se amalgama el Plan de la Patria Comunicacional, el Plan Comunicacional 2017-2019, el CIPSI dentro de esta propuesta, para que no sea una nueva frustración más en el proceso de buscar la panacea comunicacional en Venezuela. Esa es nuestra principal inquietud fundamental, porque como tú lo decías, estamos inmersos en una sociedad sumamente mediatizada, donde lo que no se muestra, lo que no se dice, lo que no se habla, no existe. Así y por es. Tanto, es prioridad revolucionaria, es prioridad meridiana tener bien claro estos conceptos, más allá de la consigna, más allá del eslogan, más allá del spot que y puede sonar muy bonito. Enganchante, ¿no? Te engancha rico, pero el problema es esto, como insistimos, cuando una idea no cuaja, en el tiempo se va diluyendo. O sea, con eso tampoco vamos a descubrir la pólvora. Vamos a ir a la guerra comunicacional sin armas, mostrando el cuerpo al enemigo para que nos dispare todo el tiempo. Yo creo que hay una deuda pendiente. Yo creo que esa deuda pendiente la tiene básicamente el PSUV, ¿no? Porque es el partido de Chávez, el partido de la revolución, el partido que está llamado a dar las líneas maestras en muchos términos, básicamente en el tema formativo, ¿no? Y si no estamos formando cuadros políticos, va a ser imposible llevar a buen recaudo esta tarea indispensable que es el tema de la comunicación. Yo he podido, yo te lo he comentado, conversar con muchos compañeros del PSUV aquí en Caracas, en otras ciudades, y parece que cuando uno les plantea el tema de la formación política es como si le hablara en chino, ¿no? Y luego, claro, luego no te alcanza, es como querer ganar el partido de fútbol, pero si no entrenaste la semana y te emborrachaste un día antes y no cuidaste las piernas durante esos días y quieres ganar. No, o sea, poniendo el corazón en la cancha está bonito, es bacán, es chévere, pero no alcanza, ¿no? Necesitamos futbolistas bien formados. Lo mismo en el tema comunicacional. Si los compañeros no están en este constante esfuerzo, que yo saludo siempre de corresponsales del pueblo, porque se ve la dedicación de los compañeros, de Pablo, tuyo, de Niurka, de Ayelén, de todos los que colaboran a través de América Latina. Si ese mismo esfuerzo no se hace en la tarea comunicacional, vamos a perderla, ¿no? Como la hemos ido perdiendo en los últimos años, ¿no? Donde el enemigo nos ha puesto la agenda, ¿no? Y Venezuela tiene la cantidad suficiente de números para arrostrárselo a toda América Latina, en salud, en alimentación, en derechos laborales, en una serie de factores que no se hablan porque nadie termina de aprender cómo se debe decir, cómo se debe plantear, ¿no? Entonces, claro, vamos contra el reloj y claro, nuestros votos siempre van a ser a que esta nueva propuesta, este nuevo proyecto renacido, si quieres, termine bien. Pero ¿cómo lo ponemos en blanco y negro, ¿no? Claro, porque ahora se me viene a la memoria otro de los frentes que se abrieron cuando estuvo el ministro Marcano como ministro de Comunicación e Información, que era el Congreso de la Patria Comunicacional. Un encuentro que se hizo en Caracas donde se reunieron casi 3.000 comunicadores de todo el país para justamente avanzar sobre un congreso de la Patria Comunicacional. Y bueno, cómo se involucra ese Congreso de la Patria Comunicacional dentro de esta Venezuela Corazón Indestructible. Son dudas que desde aquí, desde Corresponsales del Pueblo, no queríamos dejar pasar por alto porque forman parte de la necesaria, el necesario blindaje de poder no frustrarse nuevamente en una iniciativa que puede ser muy de impacto, muy de alto impacto, pero ese impacto también es como ese fuego de artificio que hacen el ruido, hacen la luz, pero en muy poquito tiempo se desvanecen. Y luego viene la oscuridad de nuevo. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Lo que no necesitamos tampoco. Así. Fundamentalmente eso. Y hablando de Radio del Sur, hablando de Telesur, hacíamos un seguimiento, ya cambiando un poco de tema, lo que tiene que ver también con lo que hablábamos al inicio de esta importante nueva jornada electoral en Haití, que estamos haciéndole un seguimiento a través de Telesur, a través de otras herramientas de comunicación alternativa también, con compañeros que están en República Dominicana, muy cerquita ahí de Haití también, que han tenido sus roces, sus encontronazos por el tema migratorio, por el tema de toda la situación de pobreza propia e engendrada en Haití. Y bueno, obviamente es el llamado, Guillermo, y todas las compañeras y compañeros que nos escuchan en Norte, Centro y Sudamérica, en lo que tiene que ver con esta nueva pedido de paciencia que se le pide a los electores haitianos cuando este conteo manual de los votos hace que, por ejemplo, los resultados se tengan recién dentro de una semana. Para el fin de semana. Dentro de una semana. Y eso es lo que hace generar un caldo de cultivo que es sumamente peligroso, más en una realidad haitiana, donde tenían prácticamente como 27 candidatos presidenciales, que era una cosa sumamente atomizante y atomizada dentro de una realidad política ya convulsionada y una realidad social haitiana que llama mucho a la reflexión por lo que hablábamos al principio, o sea, cómo la primer república negra independiente que se puso frente al imperio francés todavía en el pleno siglo XXI sigue luchando para consolidar mínimamente unos resultados electorales que sean respetados, aceptados y que sean también garantizados por el órgano electoral haitiano. Un comentario con respecto a esto antes de entrar al Congreso. Fíjate que me pasaban varias ideas por la cabeza, ¿no? Plantear, por ejemplo, cómo es posible lo que tú decías, en pleno siglo XXI todavía cosas tan mínimas, ¿no? Para poderse considerar un Estado democrático no se pueden todavía contar en Haití, ¿no? Pero además, ¿no? La tragedia haitiana, uh-huh. La tragedia haitiana no es de ahora, ¿no? Lamentablemente nosotros no, más o menos reaccionamos cuando hay un golpe de Estado, cuando los gringos se meten con Naciones Unidas a terminar de desordenar al país, ¿no? Uh-huh. Pero es la tragedia de nuestra falsa primera independencia, ¿no? En el caso de los países de Centroamérica y sobre todo los países del Caribe, ha sido muy doloroso, ¿no? Recuerda tú, Víctor, qué se planteó hacer con las repúblicas como Cuba, República Dominicana o Haití cuando Estados Unidos logra su independencia, ¿no? Fue para allá donde mudaron a todos los compañeros afrodescendientes con la intencionalidad de que esos países sirvieran únicamente como campo de cultivo de caña de azúcar, ¿no? Uh-huh. O sea, independencia sí, dijeron los norteamericanos, sí, pero mandemos a los negritos por allá, ¿no? Porque a ellos no los queremos como ciudadanos aquí. Querían mantener su independencia allá, pero con 5 o 6 islas importantes en el Caribe que les trabajaran gratis el resto de la vida, ¿no? Y obviamente un país que se levanta como Haití, un país que se rebela y es la primera de las repúblicas que comienzan a forjar su independencia, obviamente contra a ese país había que darle con todo, ¿no? Que es lo que, cuando uno revisa la historia de Haití, no para de contar muertos, heridos, intervenciones, golpes de Estado. Enfermedades casuales, ¿no? Uh-huh. Por lo general ha sufrido la hermana república y que no les permiten ni siquiera tener un presidente. Lo de Bertrand Aristide hace ya cuánto, ya hace 20 años. Menos, ¿no? Menos, un poco más. Poco menos. Es una cuestión sintomática de lo que pasa en un país que si uno se pusiera maniático a la hora de revisar, no es que tenga grandes recursos de minerales, ni petroleros, ni nada, ¿no? Que no ameritarían que el imperialismo norteamericano ponga tanta fuerza en un país como ese, pero es que es también la señal, ¿no? De que el imperialismo no quiere ningún mal ejemplo en la región. Y donde puedan meter la uña completa la van a poner, uh-huh. ¿No? Que es el caso de la triste realidad hoy de nuestra hermana república. Así es. Y bueno, comentarles a todas las compañeras y compañeros que seguramente están informados por los diferentes medios de comunicación que están pendientes de lo que pasa en Haití. Muchos de los centros de votación, por ejemplo, están siendo utilizados todavía como de refugio para los desplazados por el huracán Matthew, ¿no? Que así ha venido azotando y que inclusive obligó a retrasar, a posponer las elecciones en Haití. Fíjate, y yo quería tocar ese tema antes que se me olvide. Este tema de los fenómenos naturales, ¿no? Uh-huh. Que cuando pasan en Cuba no dejan muertos, por ejemplo, ¿no? O sea, y es un tema al que vamos a regresar siempre, ¿no? Porque yo vengo de un país como el Perú, por ejemplo, donde también, no, que la muerte es el friaje, dicen, ¿no? Bueno, hace frío en Bolivia, al costadito nuestro también, y ahí no muere la gente, ¿no? Porque hay un Estado que se preocupa por la gente, ¿no? En Haití también, si hay un terremoto o hay un huracán o hay lo que sea, la cantidad de los muertos son inmensos por dos factores fundamentales. La pobreza extrema en la que vive la gente cotidianamente, ¿no? Y segundo, que el Estado le vale poco o nada la vida de sus propios ciudadanos, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Cuando uno revisa en Cuba estos mismos huracanes que pasan por toda la región y que terminan en Estados Unidos inundando y matando gente también, uno cuenta que en Cuba, por ejemplo, es mínima la cantidad de muertos. Si es que hay muertos, ¿no? Por ahí que uno o dos, por algún accidente ya, ¿no? Y cuando uno revisa las cifras en Haití o en Estados Unidos mismo, uno cuenta por decenas los muertos, ¿no? Eso es porque ahí está clara el tema de la definición de qué tipo de Estado tenemos y a cuál deberíamos anhelar, ¿no? En los países socialistas, ¿no? la cantidad de desgracias por los fenómenos naturales son mínimas, uh-huh, ¿no? En los países capitalistas son terribles, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos entrando ya a la segunda mitad de este punto y círculo comunicacional, que se nos ha quedado corto, como siempre, en lo que tiene que ver con este nuevo congreso cocalero que se ha realizado en Perú y que, bueno, que tú manejas de información de primera mano. Has participado inclusive en lo que tiene que ver con la parte de un saludo a ese congreso, sí, a través he de... He sido un pequeño fantasma. Por así, así es, el fantasma recorre el congreso cocalero de Perú. Pero cuéntanos, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Por qué se hace este congreso? ¿Cuáles son los objetivos? O cuáles fueron los objetivos y cuáles fueron los acuerdos a los cuales se alcanzaron con respecto a este proceso de organización y consolidación de los movimientos cocaleros en Perú, que tienen su peculiaridad. Así y que es importante para las compañeras de Norte, Centro y Sudamérica que conozcamos un poco más por qué se organizan, frente a qué se organizan, cuáles son los enemigos comunes que tienen con otros movimientos cocaleros, por ejemplo, de Bolivia o de la propia Colombia. Sí, fíjate, en el caso peruano, para hacernos una idea más o menos de la importancia del gremio cocalero, habría que comenzar diciendo que estos están distribuidos en 9 regiones del país, ¿no? Que es más o menos como plantear aquí en Venezuela en 9 estados, ¿no? La presencia cocalera tiene aproximadamente por lo menos 200.000 familias viviendo de ese cultivo. Claro, ha sido un gremio muy, muy golpeado, ¿no? Tú cuando revisas la historia reciente del movimiento cocalero vas a contar por cientos los presos y por decenas los muertos y heridos de este combativo gremio, al que lamentablemente se le han ido infiltrando de manera permanente y de manera muy audaz, ¿no? Fíjate que este congreso que acaba de finalizar, Víctor, uh-huh, no contó con la presencia de los máximos dirigentes de la organización, ¿no? Porque ya nosotros hemos denunciado en otra oportunidad, hace por lo menos 2 años, de que se han infiltrado con el poder económico de los alcaldes distritales, que en su mayoría tienen convenios con instituciones que son enemigas del campesinado. Entonces agarran a Víctor Rodríguez y a Guillermo Bermejo y le plantean una camioneta o 2 negocios y los compañeros ya se olvidan de las batallas principales de un gremio del cual ha corrido demasiada sangre y que tiene excesiva necesidad de soluciones. El problema agrario en el Perú es una tragedia, ¿no? Uh-huh. No tenemos un plan agrario que defienda ni siquiera la producción nacional. Guillermo, una cuestión que me surge, una duda que me surge y seguramente le podrá surgir, quizás sí, quizás no, pero para sacarnos la duda, a las compañeras y compañeros que nos escuchen en las diferentes partes de nuestra patria grande, lo que tiene que ver con cómo podemos diferenciar lo que son el trabajo cocalero, de plantar uh-huh, la hoja de coca, con lo que efectivamente, casi directamente, linealmente se relaciona con el tráfico de drogas, con excelente, la producción de cocaína, con lo que tiene que ver con esta criminalización del campesinado que se dedica a un cultivo ancestral en la región andina de esta América. Bueno, recordar que somos, porque me incluyo, 4 millones de consumidores de hoja de coca, que uh-huh, la hoja de coca no es droga, para comenzar, ¿no? Eso hay que señalarlo siempre. Lo segundo es que el campesino agricultor cocalero, al que nosotros defendemos, con el que hemos trabajado durante más de una década, usa la hoja de coca como caja chica. Uh-huh. Cuando hablábamos de que no existe un plan agrario, de que este es un problema agrario, es porque en el Perú pues comienzan a hallar productos subsidiados de otros países por los vendidos tratados de libre comercio, y eso perjudica tremendamente al agricultor peruano, que termina yéndose monte más arriba a tener que sembrar hoja de coca. Entonces, si hay un mercado de hoja de coca, los 4 millones de peruanos que te menciono, somos los que lo consumimos habitualmente, pero también es cierto de que mucha de esta hoja de coca termina en las pozas de maceración para la generación de narcotráfico. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar, te decía Víctor, años con ellos, ¿no? Y cuando nos ha tocado llevar a periodistas extranjeros a las zonas cocaleras, ellos han quedado asombrados porque la imagen que tiene uno, o por lo general tienen los compañeros que no entienden la dinámica de cómo es la vida en el campo cocalero, creen que efectivamente los campesinos son narcotraficantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde ya habría que indicarle a la gente que hay un dato de Naciones Unidas que deja claro el asunto, ¿no? El 98% de las ganancias del narcotráfico se quedan en los países consumidores. Hay que señalar que Estados Unidos es el primer país consumidor de cocaína del mundo. Entonces, quienes se benefician de este negocio no son los campesinos peruanos, a los cuales los narcotraficantes le pagan muy poco por la arroba, que es la medida que ellos tienen, uh-huh, para elaborar, para comprarles la hoja de coca, ¿no? Ganan muy poco, y ese poco que ganan les sirve para que otros productos salgan. Es increíble, ¿no? O sea, la hoja de coca termina beneficiando a las ciudades, a los mercados, que critican al campesino cocalero, pero son los mismos, con ese mismo dinero que venden en la hoja de coca, sirve para que llegue el tomate, la yuca, el plátano, a un montón de lugares en el Perú. Entonces, eso es lo primero. Y mira, gente de periódicos como El País de España, que no son santos de nuestra devoción, gente de Discovery Channel, que ha ido para la zona y solo los hemos llevado, se han quedado, bueno, primero tristes, ¿no? Porque ellos han visto el nivel de vida de un campesino cocalero, ¿no? Que no tiene ni una cama ni un colchón donde dormir. Y que está con un ojo abierto y con el otro cerrado porque los procesos de erradicación forzosa en el Perú cuestan muertos, cuestan heridos, ¿no? Así que, no es el campesino cocalero el que se beneficia del narcotráfico, ¿no? Además, para elaborar la cocaína se necesitan 9 sustancias más. Todas las sustancias y el 95% de las que llegan al Perú provienen de los Estados Unidos. Y son traídos por oligarcas como el dueño del banco de crédito que se surra pues o tendrá algún convenio secreto con el resto del Estado, porque esos productos llegan al puerto y al aeropuerto en el Perú y caminan 25 horas para las pozas de maceración sin que nadie los detenga, ¿no? El fracaso de la política antidrogas en el Perú y en el mundo también ha sido definida por Naciones Unidas hace no mucho, 2014. Dijeron que la estrategia estaba mal planteada, que era un fracaso y que no servía. Sin embargo, se insiste en lo mismo, ¿no? En criminalizar, como bien decías tú, al campesino cuando el beneficiado es otro, ¿no? Uh-huh. Se calcula más o menos 68 mil millones de dólares la ganancia del tráfico de cocaína en el mundo. El 98% se queda en los países consumidores, Estados Unidos, Europa, y algunos países del Asia. Pero fíjate, para que los compañeros se hagan una idea de la ganancia que significa el narcotráfico. Un kilo de cocaína en el Perú cuesta $1,000. Pero si este kilo de cocaína llega a Estados Unidos, cuesta 25 mil. Si llega a Europa cuesta 70 mil y si llega al Asia pasa los $100,000 de ganancia, ¿no? Y en esos países, que es el destino final de la cocaína, no existen bandas de narcotraficantes, se incauta menos del 4% y son los que nos producen los insumos químicos para elaborar la cocaína. Ahora, Guillermo, yendo directamente a lo que fue este nuevo congreso que tú nos comentabas que lamentablemente algunos dirigentes que se han dejado entrampar por las mieles del poder en lo que tiene que ver con la relación con los ministerios, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, están los campesinos siguen organizándose, no obstante lo cual, los campesinos siguen organizándose y están sumamente claros en sus objetivos a alcanzar al corto, mediano y largo plazo. Por ahí han habido algunas resoluciones concretas de este congreso en lo que tiene que ver con movilizaciones, con toma de medidas, con la necesaria propuesta para que efectivamente esta realidad comience más temprano que tarde a cambiar. Sí, fíjate, se inauguró el congreso con una movilización en la provincia de Padre Abate, en Aguaitía, en Ucayali, zona próxima al Brasil, para que más o menos se puedan hacer una idea. Participaron miles de personas, ha estado muy, muy, muy bien la convocatoria ha sido la correcta. Eso fue lo primero para demostrar una medida de fuerza, a pesar de que estos dirigentes que yo he señalado desde el principio, que se han vendido al gobierno, ¿no? Siguen negociando con el gobierno a espaldas de la decisión de la población. Y creo que ha sido fundamental el llamado a este congreso de este fin de semana que culminó. Porque ya se han propuesto llamar a una mesa de diálogo, no a una mesa de trabajo. Y eso hay que explicarle a los que nos están oyendo. El gobierno peruano ha tomado por costumbre, ¿no?, a hacer mesas de trabajo que en donde el movimiento social tiene derecho a voz, pero no a voto. Uh-huh. Que tiene derecho a contar su historia, a plantear sus problemas, pero no tiene capacidad de decir, bueno, esta es la solución que yo vengo a proponer y esta es la que quiero aceptar. No son vinculantes. Digamos. No son vinculantes. Entonces sientan a un montón de dirigentes, que a veces, en algunos casos, son gente bastante inexperta, no gente muy sana, por llamarlo de alguna manera, y se comen el cuento de la mesa de diálogo. Entonces es como un confesionario, como digo yo, ¿no? Uh-huh. Tú vas, cuentas tus pecados y el cura te manda a rezar 3 Ave Marías y 2 Padres Nuestros. Pero esta resolución del Congreso este fin de semana ha planteado con claridad abrir una mesa de diálogo. Y varios sectores cocaleros han decidido no sentarse ni en la mesa de trabajo ni en la mesa de diálogo con el gobierno hasta que no paren la erradicación de hoja de coca que está afectando a cientos y miles de familias en el Perú. Y de paso llamaron a un paro nacional cocalero de todas las cuencas por 48 horas en una fecha próxima a definir por una comisión. Bien, perfecto. Guillermo, gracias por toda esta información que, sin lugar a dudas, le vamos a seguir haciendo seguimiento, valga el juego de palabras, en lo que tiene que ver con esta movilización que surge de este nuevo Congreso Cocalero ahí en el Perú. Nosotros estamos llegando al final de este punto y círculo comunicacional. Como siempre, nos hemos quedado corto de tiempo. Bueno, pero es una excusa perfecta como para retomar el tema, profundizarlo y seguir analizándolo para que entre todas y todos podamos tener una mejor idea de lo que pasa en Norte, Centro y Sur América. Nosotros nos estamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio web. Radio.